Hola Vanina, un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos a Bolivia porque el presidente Luis Arce tiene dos disyuntivas por delante. Una, llevar a Bolivia a la industrialización de su país, y la otra, el enfrentar la crisis de sequía que existe en estos días. Vamos a escuchar el reporte que nos envía desde allí Alejandro Dausá, el teólogo y defensor de derechos humanos en Santa Cruz. El presidente Luis Arce se mantiene firme en su política de industrialización del país, financiando y alentando industrias locales en diversos rubros que tienen que ver con la vocación productiva de cada región, apuntan al crecimiento y la demanda internos y la sustitución de importaciones, planificando al mismo tiempo la posibilidad de exportar. Un buen ejemplo de esto es el de la producción estatal de fertilizantes como derivados de los hidrocarburos, que se están vendiendo en cantidades importantes a Argentina, Brasil, Paraguay y Perú, con posibilidades de aumentar la cantidad de toneladas exportadas en el futuro cercano. El país al mismo tiempo experimenta actualmente una severa sequía. De los 340 municipios que existen en Bolivia, nada menos que 290 sufren una sequía que no parece mejorar ante la ausencia de lluvias, obligando a las autoridades a racionar el suministro de agua, siendo el caso más extremo el del departamento de Potosí e incluso el emblemático lago Titicaca. El gobierno acaba de lanzar una campaña para estimular el uso racional del agua. Reportó para este noticiero, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta desde nuestra querida Radio Futura aquí en nuestra ciudad de La Plata.